Universo. La música del mundo. La música del mundo. Con Juanse García en W Radio. Seguimos con más música en otra hora, aquí en la W. Iniciamos con Money Duff, esta canción buena, fantástica, que nos pone en modo fiesta en este domingo, un domingo que posiblemente muchos no tendrán que madrugar el lunes, los que sí, bueno, que salgan y se protejan de toda esta situación. Ustedes relájense, escuchen buenas canciones, sigan pidiendo a través del numeral Música W, como por ejemplo esta, que es ya pasadita en años, de esas canciones que pegó duro y que desaparecen así de la nada y muy pocas veces se vuelven a escuchar. Es We Don't Talk Anymore, Charlie Puth. Y también nos vamos con uno de esos grandes clásicos que nos habla de una ciudad maravillosa y nos habla de una noche, One Night in Bangkok. La hace Murray Head. Esto es la música del mundo en este domingo de cuarentena. We don't talk anymore. We don't talk anymore.

Estábamos con Sister Sledge, esta canción que nos dice Thinking of You, uno de esos clásicos del disco Sister Sledge, que es de esas bandas que convierten este género en todo un estandarte para después salir de ahí el funk para toda esta movida del new disco. Sister Sledge, que tienen muchísimas canciones con colaboraciones como por ejemplo Nile Rodgers, que hacen buenas canciones juntos. Los dejo con un poema hecho por un cubano. Es a una mujer, se llama ella Yolanda. Este cubano es Pablo Milanés, uno de los íconos de la nueva trova cubana, junto también a Silvio Rodríguez, para que estén ahí presentes. Esta canción que solicitan a través del numeral Música W, nos vamos también con Juan Stefani, que va a estar ahí pegada con Don't Speak, No Doubt.

en esta noche de domingo, sí señores, Ain't Over Till It's Over, una canción que tuvimos la oportunidad de disfrutar en ese buen concierto en el Movistar Arena, que esperamos vuelva a estar en funcionamiento con esos grandes shows que nos regalaron a todos los fanáticos, canciones, sí señores, shows, guitarras, baterías, luces, ese momento que ya volverá. Pronto volverá, pero para que ese momento llegue muy rápido, ustedes lo único que tienen que hacer es quedarse en su casa, estarse ahí tranquilos, no salir, no incumplir estas leyes de confinamiento, estas leyes de cuarentena, que lo único que hacen es salvarnos la vida a todos, a absolutamente todos. Eso es lo más importante en este momento, que estemos en casa, que estemos tranquilos, que cumplamos todas esas observaciones que nos dan, todas esas leyes nuevas que han puesto, que no se dejen poner multas, no salgan el día que no les toca salir, y si no tienen que hacer nada, pues no salgan. Si tienen que sacar a su perro, sáquenlo 20 minutos, que es lo que está estipulado ahí en la ley, y vuelva a su casa, límpiele las paticas al perro, límpiese usted, lávese bien las manos, esto hágalo lo más que pueda, dicen cada 3, cada 2 horas, bueno, hágalo a conciencia, es lo más importante, para que el mundo supere este momento difícil. Lo único que nos piden es que nos quedemos en casa. Con la W tienen siempre buena compañía, buena música, toda la información. Y bueno, así es un poco más fácil y más llevadera esta cuarentena. Llega David Guetta junto a Sia, que nos dice Van My Head. Después una solicitud de ustedes muy buena, A Man After Midnight. Esta es el paréntesis que tiene esta canción en su nombre, porque realmente le dicen Give me, give me, give me. Y es... Was bound, was tight, hadn't seen the light for so long. Thought I lost my fight, couldn't find my way back home. And I felt the life snapping out of me. I was bound and tied, waiting for Beautiful like diamonds in the sky. to the universe as we moonshine and Mali. Feel the warmth, we'll never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight, I felt the energy. Like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. So shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're era Rihanna, la Riri, con eso que nos dice Diamonds. Sí, señores, Rihanna, Riri, que después de lanzar su carrera junto a Jay-Z, llega este gran éxito, Diamonds, en un momento en el que ya había presentado varias canciones, canciones para bailar, ya había presentado canciones de reggae con videos un tanto más conceptuales, y llega este Diamonds a terminar de romper y de consolidar esa exitosa carrera musical, esta hermosa mujer, Rihanna, que nos deja grandes canciones, esta vez era Diamond. El tiempo se nos empieza a acabar, empieza a llegar a su fin, ya no nos quedan sino tres canciones para disfrutar. La primera con la que vamos a entrar aquí se llama Love Song. La hace una banda que basó toda su estética, que basó sus canciones, sus composiciones, sus conciertos, absolutamente todo. Para resumirlo en una sola palabra, es The Cure, que basó su concepto en Edgar Allan Poe, más exactamente en un solo poema, El Cuervo, esta canción que se llama Love Song. Después Madonna nos habla de una virgen, Like Virgin, y The Cranberries para cerrar. Este domingo nos dice Ode to My Family, ya viene pegadita aquí la hora 22 con Don Eduardo Peña para desempolvar un poco esos clásicos de Caracol Estéreo. Yo soy Juanse García, @JuanseGarcia, es mi cuenta de Twitter para que estemos en contacto. Sigamos programando porque nos quedan muchos fines de semana musicales allí en casa. Gracias por estar con nosotros aquí en la W, es la música del mundo. Ya viene Don Eduardo Peña, le doy paso a la hora 22, es The Cure con Love Song. Alone.

mejores éxitos de todos los tiempos. Con Juanse García en W Radio. De lunes.